el expresidente Andrés Pastrana, a propósito de un libro de sus memorias, ha hecho afirmaciones falsas que solo trae a conocimiento de la opinión cerca de 20 años después de ocurridos los hechos a los que él hace referencia y en los que denota cierta memoria selectiva y algunas afirmaciones falsas y perversas. Efectivamente, el jueves en la tarde, hacia las 4:30, antes del domingo en el cual se celebraría la segunda vuelta de la elección presidencial, recibí una llamada del entonces candidato Andrés Pastrana y me solicitó una cita de carácter urgente para ponerme en conocimiento de hechos que él consideraba muy graves. Yo lo recibí a las 6 de la tarde en compañía del ministro de Defensa, Rafael Pardo. El candidato Pastrana asistió en compañía del doctor Luis Alberto Moreno. Tan pronto llegó y sin muchos preámbulos solicitó una grabadora y escuchamos colectivamente su contenido. En la medida en que se escuchaba la cinta, él identificaba las voces como de Miguel Rodríguez y Alberto Giraldo, su periodista más cercano y jefe de Relaciones Públicas del cartel. El contenido de la cinta refería una significativa contribución del cartel de Cali a las dos campañas presidenciales, la del candidato Samper y la del candidato Pastrana. El candidato Pastrana no hizo mayores solicitudes diferentes a las que dejaba en mis manos las cintas que él dijo entonces recibió de manera anónima. Dimos la orden de verificar las voces en la medida de lo posible y así se lo solicitó a la DIJÍN, al Ejército y al DAS. Hacia el amanecer, los organismos de inteligencia verificaron que de manera inequívoca las voces correspondían a uno de los Rodríguez Orejuela. La de Alberto Giraldo no se había podido cotejar porque no existían en los archivos grabaciones con su voz. A las 5:30 de la mañana de ese viernes, el día siguiente, me encontré en mi oficina con el ministro Pardo y recibí la información. Yo decidí que el ministro Pardo entregara la información al fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, a quien le correspondía legalmente hacer la investigación sobre los hechos allí referidos y las acciones del cotejo de voces. La información la recibió el fiscal de manos del comandante de las fuerzas militares y el comandante de la policía y la entregaron como elemento de juicio para la investigación que haría a su cargo. El ministro le informó al candidato Samper sobre los hechos ocurridos y a Luis Alberto Moreno, jefe de la campaña del candidato Pastrana. Ese viernes en la tarde, Pastrana hizo una rueda de prensa en la que declaró que desafiaba a Samper, que si alguno de los dos candidatos había recibido financiación del narcotráfico, que debía renunciar a su elección como presidente. La razón por la cual no entregó el cassette a los periodistas la desconozco. En una de las tantas versiones de los hechos que a lo largo de los años ha hecho el expresidente Pastrana, me acusaba de no haberlos puesto en conocimiento del país. Yo hice lo que creí que me correspondía legalmente. No consideré ni un momento informar la opinión sobre grabaciones anónimas en las cuales se conocían algunas voces, pero que no significaran que los hechos referidos de ingreso del dinero a las dos campañas fueran veraces. Y tampoco entendí por qué yo, y no el candidato Pastrana, me correspondía denunciar los hechos en los que parecían estar acusadas las dos campañas de financiación ilegal. En una declaración posterior se me acusó por una de las personas cercanas al candidato de no haber suspendido las elecciones ante las denuncias presentadas. Nunca pensé que esa actuación estuviera dentro de mis facultades constitucionales y nunca se me solicitó por el candidato Pastrana, y de haberlo hecho las hubiera rechazado inmediatamente. El fiscal Valdivieso encontró luego elementos de juicio suficientes por las declaraciones del contador del cartel de Cali de que en efecto había ingresado una suma considerable a la campaña Samper. Entiendo, no encontró evidencia sobre el ingreso de dinero de ese cartel a la campaña del candidato Pastrana. Las declaraciones del presidente Pastrana de que yo conocía los hechos referidos con anterioridad a esa semana son totalmente falsas, ilógicas, y sobre ellas el señor Pastrana no aporta detalle de ninguna naturaleza. El cuento del eslabón perdido no lo entiendo sino como el remordimiento que debe acompañar al doctor Pastrana de no haber tenido el coraje para poner en conocimiento de los electores las grabaciones antes de la elección presidencial y no con posterioridad al certamen electoral. El candidato Pastrana sí fue informado ese mismo viernes sobre el chequeo de las voces. Sobre su insinuación de que nunca supo, le quiero recordar que tales hechos fueron publicados en medios de comunicación después de la rueda de prensa en la que él hizo las denuncias correspondientes. No recuerdo si el doctor Pastrana informó a los periodistas que las cintas referían acusaciones a las dos campañas y no solamente a la del presidente Samper. Lamento que el presidente Pastrana haga afirmaciones tan reñidas con la verdad y que fue incapaz de poner en conocimiento de las autoridades y de los medios solo 20 años después. El doctor Pastrana respira amargura y resentimiento. No aporta pruebas sino afirmaciones mentirosas. Yo tengo mi conciencia tranquila sobre la rectitud de mi conducta, y no estoy seguro de si algún día no aparezcan las pruebas que vinculen a la campaña de Andrés Pastrana con el cartel de Cali, como lo mencionan las grabaciones. Gracias. Presidente, ¿qué busca en este momento Andrés Pastrana a los medios de comunicación después de 20 años de haber conocido el tema de los casetes? ¿Qué asumir? Yo no entiendo, yo podría estar diciendo aquí que esas son afirmaciones calumniosas o injuriosas y denunciarlo. Que como se está comportando el presidente Pastrana, lo que hay que pedir es su interdicción judicial, porque está como loco de atar. Francamente, lo que ha hecho no se entiende desde ningún punto de vista, de manera que el presidente directo, pregúntenle ustedes a él a qué hora se enloqueció. El presidente directo para Blue Radio. No, ¿para qué? Si es que el presidente Pastrana perdió su buen juicio, yo no creo que valga la pena meterle ninguna acusación. Lo que hay que pedir es que lo revisen los médicos. En directo para Blue Radio, incluso dice que usted tapó esa verdad con el ministro Pardo. ¿Qué hay que decir sobre ese tema? Presidente. Que los hechos de que tuvieron conocimiento las autoridades, o sea, el presidente de la República, el ministro Pardo, los comandantes de las fuerzas, el jefe del DAS y después el fiscal general de la Nación, son esos que refiero aquí. Lo de que él meses antes había hablado de eso, pues contraría completamente la verdad histórica. Él nunca ha hablado de eso, no dice cuándo lo dijo, no dice a quién se lo dijo, no dice en qué circunstancias se lo dijo. Y si yo mal no recuerdo, porque él habla dizque de 6 meses, esos dineros entraron entre la primera y la segunda vuelta. Entonces no sé cómo podría haber existido una cinta tantos meses antes. Esos son sencillamente mentiras que no resisten ningún análisis histórico, porque infortunadamente el presidente Pastrana se nos ha vuelto mentiroso, mitómano y fantasioso. Presidente, ¿cómo cree que la comunidad internacional va a ver este hecho? Mucho más cuando la situación del país de una u otra manera está siendo vista por diferentes aspectos. No, yo no creo que la comunidad internacional se vaya a preocupar de las declaraciones del presidente Pastrana, que él refiere 20 años después de ocurridos los hechos, y en las cuales simplemente dice que yo sabía. Pues yo no sé cómo se enteró él de que yo hubiera podido saber. Las autoridades de la República, las militares, las de policía, el fiscal, el ministro de Defensa y yo nos enteramos el jueves en la noche y el viernes en la mañana. No sé él qué tiene en su imaginación, que dice que todo el mundo sabía mucho tiempo antes. No sé quién sea todo el mundo, no sé quién le contó, no sé de qué organismos de inteligencia habla él, porque él no hace precisiones, él solo dice mentiras. Presidente, ¿usted recuerda más o menos que decía la grabación con respecto a la campaña del candidato Pastrana? Decía que habían entrado recursos a las dos campañas, eso era lo que exactamente decía, y de lo cual el presidente Pastrana no se quiere acordar. Yo por eso le recuerdo de que si él creía que esas cintas decían la verdad, pues también ha debido creer que lo que decían sobre su campaña y de que habían ingresado el cartel de Cali también podían ser verdad, y que la plata se le quedó por ahí embolatada en el camino, quién sabe en manos de quién. Presidente, estamos a puertas de una campaña electoral. ¿Tiene estos fines políticos? Pues yo no sé eso para qué le pueda servir al doctor Pastrana. Entre otras cosas, pues porque ni siquiera me puedo imaginar que es por sectarismo, porque ya pues poca ascendencia tiene entre sus filas. Pero pues no sé esto a cuál propósito le sirva, y pues a mí me tiene simplemente sorprendido que el doctor Pastrana se comporte de esa manera, pues tan absolutamente ajena a la verdad. No sé qué busca, no sé qué le interesa, no sé a quién le quiere hacer daño. Por ahí veo que el presidente Santos también le está disparando, diciendo que fue el de la idea de la zona de distensión. No faltaba más que a estas alturas de la vida el presidente Pastrana no sea capaz de asumir la responsabilidad de una decisión que todo el mundo sabe que él tomó y en la que se mantuvo hasta el último instante. Ahora echarle la culpa de eso al presidente Santos me parece una solemne estupidez. El doctor Pastrana no es capaz de asumir la responsabilidad por sus propios actos. Así como no fue capaz de contarle al país lo de la cinta. Antes de elecciones viene a contarnos esa historia de que yo tenía conocimiento totalmente carente de verdad.